hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bogos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos a las dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Una semana más, aquí estamos en la 97, en el estudio, en esta salita, en esta pecera de la 97, la Rogueta Masaspi y Ratia, volando, soñando, sonando, desde aquí, para todo el planeta. Esta semana se cumplen 2 años, hace justo 2 años, que el maestro Eduardo Galeano subió al alto cielo. A él le vamos a dedicar un cachito de este mar de fueguitos que sin él, en parte, no tendría sentido. Dice el escritor Suketu Meta en su último libro, La vida secreta de las palabras. Para construir una gran ciudad, una ciudad justa, hay que tener en cuenta 3 principios. No excluir a nadie de la ley, no excluir a nadie de la celebración, no excluir a nadie de la conversación. Vamos a hablar de otra manera de hacer, de pensar, de vivir las ciudades con nuestro invitado hoy aquí en Mar de Fueguitos. Se llama Carles Baiges, él es arquitecto, socio de La Col, una cooperativa de arquitectos que trabaja en el barrio de Sants, en Barcelona, desde el año 2009. Y él está, entre otras cosas, detrás del proyecto de la cooperativa La Borda, primera cooperativa de viviendas en régimen de cesión de uso sobre suelo público del Estado español. Vamos a hablar de otra manera de pensar, de vivir las ciudades con Carles. Vamos a hablar de La Col, vamos a hablar de esa cooperativa de viviendas en régimen de cesión de uso sobre suelo público, La Borda. Vamos a conocer qué es, vamos a conocer cómo va a funcionar, cómo van a vivir en esa borda. Construimos vivienda para construir comunidad, dicen las gentes de La Borda. Con Carles Baiges charlamos en unos minutos de aquí en Mar de Fueguitos. Además, como os decíamos, hace 2 años, se cumple esta semana 2 años de la marcha hacia el alto cielo de Eduardo Galeano. Se ha publicado estos días un libro del que vamos a hablar y con el que vamos a homenajear hoy aquí a Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, un ilegal en el paraíso, se titula este libro que ha coordinado Roberto López Belloso y que ha publicado Siglo XXI, la editorial en la que publicó gran parte de sus libros Eduardo Galeano. A Eduardo le dedicamos hoy este programa, de él vamos a hablar, con sus historias vamos a disfrutar en este Mar de Fueguitos. Y la música hoy suena desde aquí al ladito, música hecha en Euskal Herria. Vamos a estrenar la segunda parte del último trabajo de Esne Belcha, 7 nuevas canciones, que culmina en ese doble disco Esna Despierta, que publicaron allá por diciembre la primera parte, y ahora acaba de ver la luz este segundo trabajo, esta segunda parte de ese Esna, quinto trabajo, quinto disco ya en estudio de Esne Belcha. En este Esna B, por primera vez, Esna Belcha se pone en manos de dos productores musicales para elaborar un mismo disco, el joven músico y productor de Shouta, Jeremy Garat, y el productor francés que ha trabajado con artistas internacionales como Alpha Blondie, Ragasonic o Angelique Kidjo. Ambos dos producen este trabajo, este Esna B de Esne Belcha. Y este nuevo disco de Esne Belcha arranca también con un homenaje, un recuerdo a alguien que se marchó. En este caso le enviaron para el alto cielo hace ahora justo 5 añitos, el 5 de abril del año 2012. Íñigo Cavacas, aficionado del Athletic de Bilbao, del club de fútbol de esta ciudad, de esta tierra, murió con el pelotazo de goma que dispararon ertzainas aquí en Bilbao antes de un partido de fútbol del Athletic. La juez Ana Torres ha imputado justo estos días por la muerte de Íñigo Cavacas, ha imputado por supuesto delito de homicidio por imprudencia grave a 3 mandos intermedios de la Ertzaintza, mientras que ha sobreseído las actuaciones contra otros 3 agentes que habían sido encausados también en esta misma instrucción. Ha encausado a los 3 ertzainas que ordenaron o permitieron la carga de la policía vasca y ha pues, sobreestimado a los otros 3 que, aunque reconocieron que dispararon pelotas de goma, dice la jueza que no se puede saber, no está claro si alguno de ellos, alguna de esas pelotas, porque hubo más ertzainas que dispararon, fue la que causó la muerte de Íñigo Cavacas. Coincidiendo con estos 5º o 5.º aniversario de la muerte de Íñigo Cavacas, el disco de Esne Belcha, la primera canción de Esne Belcha de este disco, se llama Il Suten y está dedicada a Íñigo Cavacas. Tiro, lo tirotearon y mataron a Íñigo, como si su objetivo fuera decir que fue un accidente. Tiro, soltaron las mentiras lentamente, como si su objetivo fuera olvidar y acallar. Mataron a Íñigo Cavacas, lo mataron, no murió, lo mataron. Y siempre recordaremos cómo lo mataron, no murió. Cantan Esne Belcha en esta canción que abre su último trabajo y que vamos a hacer sonar hoy aquí en Mar de Fueguitos en recuerdo a la memoria de Íñigo Cavacas. Salgan de las furgonetas y desplieguense en la rica. Thank you. El océano de las historias. De niño quería ser santo o futbolista. Cuando creció se hizo ateo y anticlerical, pero no perdió la simpatía por Jesucristo. Muchos académicos de la historia y de la economía lo pondrían con gusto a arder en las llamas del infierno, pero tres generaciones de lectores lo vienen colocando en los altares desde que publicó Las venas abiertas de América Latina en 1971. No se llevaba demasiado bien con ese libro, que le dio fama de profeta. Cuando empezó a encontrar su voz, en Días y noches de amor y de guerra, cambió aquel registro y comenzó a experimentar con la forma, en breves viñetas de cuidada prosa, y con el contenido, mezclando sin pudor la gran historia con los espacios del alma. Después escribió Memoria del Fuego, una trilogía hercúlea, parcial, documentada, caprichosa e hipnótica sobre la deriva del continente. Antes del destierro había dirigido en Buenos Aires la revista Crisis. Amó las revoluciones de Cuba y de Nicaragua, las discutió de frente. Se daba larguísimas duchas, le gustaba que la comida le quemara la lengua. En las sobremesas prefería hablar de perros y fútbol antes que de política o literatura. Si estaba de buen humor, imitaba a Borges y a Onetti. Era de buen trago y buen asador. Lloraba en el cine. Su mujer, Elena, decía que era de profesión amiguero. En política se definía como indignado. Si le preguntaban por su escritor preferido, decía Juan Rulfo tres veces. No tenía celular ni coche. Daba largas caminatas por la Rambla. Dibujaba pequeños cerdos cuando firmaba sus libros. Murió en Montevideo el 13 de abril de 2015 con 74 años y medio. Es un fragmento del texto de Roberto López Belloso, editor de este libro, Eduardo Galeano, Un ilegal en el paraíso. Es el comienzo de un capítulo en el que Roberto habla del amor y de la posguerra, de cómo Galeano se convirtió en Galeano. Este libro acaba de publicarlo la editorial Siglo XXI y lejos de la apología, este libro de Roberto López Belloso reúne, además de sus textos, a los mejores cronistas de la región, a jóvenes cronistas de América Latina y también amigos entrañables de Eduardo Galeano como Serrat, Poniatowska o Sebastián Salgado, quienes nos sumergen en este libro en su universo, reconstruyendo la imagen poco conocida hasta ahora de un Galeano íntimo, de entrecasa, pero además de un viajero infatigable, repleta esa vida de Galeano de proyectos, militancia y aventuras. Roberto López Belloso, el editor de este libro que os recomendamos desde aquí, desde Mar de Fueguitos, este Eduardo Galeano, Un ilegal en el paraíso, es poeta y periodista uruguayo, fue jefe de redacción del semanario Brecha y es editor de la revista de crónica narrativa Quiroga versus Rocket. Como poeta, Roberto López Belloso ha ganado el Premio Nacional de Literatura en el año 2015 y dos veces el Premio Anual de Literatura de su país, de Uruguay. Se cuentan muchas historias, muchos detalles sobre la vida, sobre la obra, sobre la manera de pensar de ser de Eduardo Galeano, de este ilegal en el paraíso, en este cuidado y bien hecho, con mucho cariño, libro. Entre las cosas que se cuenta, por ejemplo, que cuenta Roberto López Belloso, habla de cuando Eduardo Galeano estuvo refugiado en Cataluña y cuenta de que en su refugio catalán, frente a la playa de Calella, comenzó la lenta tarea de reconstruirse. Ahí escribe, cuenta Roberto Eduardo Galeano, el que de verdad es su primer libro del exilio, Días y noches de amor y de guerra. Curiosamente, un adelanto de esas páginas se publicó en octubre de 1976 en los Cuadernos Hispanoamericanos con el título El cazador de palabras. Un título un año antes, en una entrevista con María Esther Gilio, publicada en Triunfo, le decía a Galeano: a María Esther, es la persecución de esas palabras que están siempre escapándose y a las que es necesario darles caza. Bueno, cuando contó eso Galeano en esa entrevista, era el 26 de abril de 1975. En esto siguió por el tiempo que le restó de vida. Cuatro décadas más tarde, su último libro, aparecido un año después de su muerte, se llamó El cazador de historias. Y aquí tenemos ese último libro de Eduardo Galeano, ese El cazador de historias. Y vamos a escuchar una de sus historias para recordarle, ahora que se cumplen dos añitos, que subió, como decíamos, al alto cielo. Esta es una de las historias que aparecen en ese libro. En este caso, vamos a escuchar esta historia de Eduardo Galeano, de este cazador de historias, en la voz de la actriz Rosana Pastor, cuando se presentó este libro en la Casa América en Madrid. Yo no tuve la suerte de conocer a Sherezade. No aprendí el arte de narrar en los palacios de Bagdad. Mis universidades fueron los viejos cafés de Montevideo. Los cuentacuentos anónimos me enseñaron lo que sé. En la poca enseñanza formal que tuve, porque no pasé de primero de liceo, fui un pésimo estudiante de historia. Pero en los cafés descubrí que el pasado podía ser presente y que la memoria podía ser contada de tal manera que dejara de ser ayer para convertirse en ahora. Mis maestros fueron los admirables mentirosos que en los cafés se reunían para encontrar el tiempo perdido. En las ruedas de amigos donde yo solía meterme de colado, escuché una de las mejores historias que he recibido en la vida. Había ocurrido a principios del siglo XX, en los tiempos de la guerra de los jinetes pastores en las praderas de mi país. Pero el narrador la contaba de tan contagiosa manera que lograba que todos estuviéramos donde él decía que había estado. Él había recorrido después de una batalla el campo sembrado de muertos. Entre los muertos había un muchacho bellísimo que era, o al menos parecía, un ángel. En la frente tenía una vincha blanca, roja de sangre. En la vincha estaba escrito: por la patria y por ella. La bala habría entrado en la palabra ella. Eduardo Galeano, Un ilegal en el paraíso, editado por Roberto López Belloso, publicado por la editorial Siglo XXI. Dos años hace ya que el maestro subió al alto cielo, que desde allí, desde el alto cielo, nos sigue observando. Por el mar de mi mano, por el mar de mi mano, un barquito de papel se busca en vano. Mar de Fueguitos. Seguimos de travesía y travesuras por Mar de Fueguitos, acercándonos ya, saludamos en unos instantes a nuestro invitado. Vamos a hablar de ciudades, de otra manera de vivir, de pensar, de habitar las ciudades. Antes de aperitivo del último libro de la poeta Ana Rossetti, se titula Deudas contraídas, este último poemario. Después de 8 años de silencio, llega con este libro que ha publicado La Bella Varsovia y que ya, pues creo, tiene varias ediciones, poemas que duelen, poemas de los que podemos aprender, poemas luminosos, también poemas con mucha fuerza. Ana Rossetti nació en San Fernando, en Cádiz, en 1950. Tiene un montón de poemarios ya publicados, un montón de premios también. De este último trabajo, Deudas contraídas, nos quedamos con esta historia que habla de viviendas, de casas, de vidas. Mobiliario urbano. Hay un sofá en la acera, un colchón, una cuna abandonados en la acera, sillas y otros muebles, cajas de cartón y bolsas de basura agazapadas en la acera. Hay hombres y mujeres volcando su desaliento sobre la acera. Y una familia con ojos espectrales, desencajados, extraviados en la desesperación. Hay furgonetas azules orillando las aceras. Hay un cordón de policías cercando las aceras. En los balcones de los alrededores hay gente mirando hacia la acera, hacia esa parte de la acera donde las personas y sus cosas se juntan derrotadas. Hoy no se pudo. Hay un cerrajero frente a la puerta de una casa vacía, blindando la puerta de la casa vacía, como se sella una cápsula esterilizada, como se preserva la inviolabilidad de una tumba, como se precinta el escenario de un crimen. Algún día su casa también será blindada, sellada, preservada, precintada. Como las casas de todos los cerrajeros, de todos los policías, de todos los jueces, de todos los empleados de los bancos y las de los directores de los bancos, como las casas de todos los empleados del gobierno y las de los gobernantes. Sí, se quedarán vacías. Poco a poco la ciudad se irá llenando de casas vacías, centenares, miles, millones de casas vacías, como cascarones huecos, como carcasas. Al cabo de un tiempo, el número de casas vacías será incalculable y ya no quedarán aceras bajo el cielo para tanta existencia a la intemperie. La esperanza de ver un nuevo mundo se truncó cuando aparecieron delante los límites del nuestro. La imagen de la libertad oscureció cuando le pintaron las negras cadenas de la nuestra. Tendrá sentido soñar mientras estemos despiertos, porque las luchas tendrán un resultado, porque las estrellas tendrán un cielo si nos mantenemos despiertos. Hoy hemos vuelto a sacar las banderas de la justicia para gritar en las calles y unirnos en el camino de la esperanza contra la opresión. Sé flexible con tus ideas, pero cuida todas tus creencias. Todas, salvo aquellas que te llevan hacia atrás. Esas no sirven para ir adelante. El oscuro futuro que nos vendieron tiene mucho para cambiar y construir. Así que vamos a aligerarnos y a alumbrar los días. Cantan Esne Belcha en esta canción, Esna Gauden Artean, mientras estemos despiertos. Una canción de luces, una canción para construir nuevos días, una canción que nos va a servir para saludar ya a nuestro siguiente invitado aquí en Mar de Fueguitos. Esne Belcha, Esna Gauden Artean. Yeah. zurekin eta zaindu. Zuzin gizmen guztiak denak salbu. Atzera bueltatzen dutenak ez dira aurrera bideak. Saldu, zikuten etorkizun ilunak badu. Zaldatu zer eratu eta galdu. Ditzagun zamastunak. Entre todas las ciudades prefiero las que duermen sobre el mar o aquellas que se alzan en la arena del desierto. Las primeras están habitadas por sardinas de plata y las segundas por dátiles de luz. Mar de Fueguitos. De ciudades vamos a hablar en los próximos minutos. En uno de los relatos de una de las historias de Vicente Luis Mora, dice: entre los bocetos que hemos encontrado en su estudio había una interesante carpeta titulada Proyectos de ciudades cómodas. En ella había cientos de modelos urbanos, entre ellos diseños de ciudades transparentes, ciudades planificadas con edificios curvados para que el viento las limpiase natural y automáticamente, o ciudades blandas, ciudades pensadas para niños y mayores. Como os digo, todos estos bocetos de ciudades estaban en esa carpeta Proyectos de ciudades cómodas, de las que habla Vicente Luis Mora en uno de sus libros. De ciudades no sé si cómodas vamos a hablar con nuestro invitado de aquí en Mar de Fueguitos. Él es Carles Baiges. Él es arquitecto, socio de la COL, una cooperativa de arquitectos que trabaja en el barrio de Sants, en Barcelona, desde el año 2009. Es también máster en sociología urbana, está especializado en participación y está aquí para hablarnos, entre otras cosas, de La Borda, esa primera cooperativa de viviendas en régimen de cesión de uso sobre suelo público del Estado español. Muy buenas tardes, Carles. Buenas tardes. ¿Ciudades cómodas existen o, bueno, podrían existir algún día, existirán las ciudades cómodas? Bueno, sí, han existido y existen en cierta forma y quizá en los últimos años nos hemos olvidado de ellas, pero hay por suerte caminos, ¿no?, y tendencias para volver a que las ciudades sean cómodas, sobre todo para todo tipo de gente, ¿no? Porque quizá eran cómodas para cierto tipo de gente, pero no para todos. Charlábamos la semana pasada con un poeta donostiarra, con Carmelo Cid Ibarren, aquí en Mar de Fueguitos. Él dice en uno de sus versos: las ciudades han puesto difíciles últimamente, son frías y solitarias, han perdido calidez. ¿Eso cómo lo vive, cómo lo siente un arquitecto, alguien que se dedica, se supone, a diseñar, a construir ciudades? Bueno, muy, muy de acuerdo, ¿no? Porque es verdad que en los últimos decenios, ¿no?, desde mitades del siglo XX, desde que se ha dado el predominio al coche o también el predominio a los grandes, la gente adinerada, pues hay mucha gente, ¿no?, la gente que no se desplaza en coche, o las mujeres, o los migrantes, o la gente mayor, o los niños, que quizá no han encontrado su espacio en la ciudad, ¿no? Y es bastante cierto todo esto, ¿no? Pero bueno, como digo, también por suerte, para ser optimistas, también estamos viendo que cada vez hay más movimientos y más tendencia a revertir lo que vivimos en la segunda mitad del siglo XX y estamos cada vez teniendo ciudades que tienen más en cuenta los más débiles y los que no han tenido lugar en los últimos tiempos. Porque tú vives en una megaciudad, en una de esas grandes urbes, en Barcelona, una Barcelona que no sé si está pensada para la gente como ciudad. Bueno, al final yo tengo mi teoría que el ser humano es como al final como una bacteria, ¿no? Como algo que se adapta a todo, y al final los humanos, aunque no nos diseñen la ciudad a nuestra medida como tendría que ser, nos conseguimos adaptar a ella y al final Barcelona, pues dentro de lo que cabe, es bastante vivible, pero aún así hay muchas cosas que se han desbordado mucho, ¿no? Como esto, como el tema de los automóviles, o como el tema del acceso a la vivienda, como el monopolio del espacio público por ciertas actividades, ¿no? Hay todo de cosas que, aunque pudiera parecer que se ha hecho para las personas, ¿no?, y yo creo que quien lo ha hecho seguramente lo ha hecho pensando que sí, que lo estaba haciendo para las personas, se ha demostrado que es totalmente al contrario, ¿no?, que ha sido antihumano y antisocial. En el año 2009 montasteis, creo, esa cooperativa en la que, de la que tú eres socio, La Col, una cooperativa que decís, bueno, es arquitectura para la transformación social, también arquitectura como herramienta para intervenir de manera crítica en el entorno más próximo, y entre las cosas que también decís de vuestro trabajo, que os consideráis arquitectos dentro del movimiento urbano, pero que queréis ser una pieza más dentro de ese movimiento, que no queréis ser, pues eso, los que se supone, pues, deciden y hacen a su antojo, claro. Eso queda muy bonito, dicho así, escrito, queda de maravilla, de maravilloso, pero claro, ¿cómo se hace eso? Porque al final me imagino que hacer eso para un arquitecto supone de alguna manera delegar, ¿no?, parte de los poderes, de, ¿no?, de la capacidad que tiene de hacer y de decidir. Sí, tal cual. Nosotros estudiamos una carrera que nos ha enseñado en que somos semidioses, ¿no?, y que podemos crear el espacio y tenemos este don. Y en realidad nos dimos cuenta, ¿no?, que tenemos mucho poder realmente los técnicos, no solo arquitectos, ¿no?, sino todo tipo de técnicos. Hemos gozado de mucho poder para crear y casi dominar la vida de la gente en el espacio público, en el espacio privado, en donde la gente trabaja, donde se relaciona. Y nosotros no queríamos o no creemos que este poder tiene que estar delegado únicamente a los que tienen un conocimiento concreto, ¿no? Porque nosotros tenemos un conocimiento técnico para resolver cosas y para hacer espacios mejores y más adecuados para la vida humana, ¿no? Por algo hemos estudiado 7 años de carrera, pero la gente sabe mejor que nadie cómo quiere vivir y dónde quiere vivir, ¿no? Y tú que llevas quizá 40 años viviendo en tu casa, viviendo en casas, sabes cómo quieres que sea tu casa, ¿no? No tengo que venir yo a decirte cómo es tu casa. Entonces, nosotros, nuestra forma de trabajar parte del máximo posible de la participación de las personas que van a vivir ese espacio, ¿no? Y que partimos desde la base de que la gente tiene conocimiento de dónde quiere vivir. Quizá hay algunas cosas que no saben y realmente tenemos que hacer pedagogía, pero no pensamos que estamos tratando con personas, iba a decir no adultas, pero es que en realidad también los niños saben mucho de su espacio, ¿no? Ahora estamos haciendo bastante espacio público para niños y es brutal. En una plaza que estamos haciendo en el Raval, nosotros sacamos unas conclusiones antes de hablar con los niños de propuestas que les hacíamos y cuáles eran los pros y contras de cada propuesta, y esta semana mismo fuimos a hablar con los niños de 6 a 12 años y nos dijeron casi lo mismo, ¿no? Incluso algunas cosas que nosotros no habíamos visto de las propuestas, ¿no? Así que incluso quien nos pensamos, ¿no?, que no tiene conocimiento sobre y que no tiene derecho a opinar o incluso a decidir qué se debe hacer con el espacio, tiene mucho que decir, ¿no? Y nuestra premisa un poco parte de aquí, que cuando le haces una casa individual a una persona, a una familia, está bastante claro porque es el cliente. Pero cuando ya vas a cosas más grandes, como es vivienda comunitaria o colectiva, o cuando es un equipamiento, esto parece mucho más difícil, ¿no? Porque el cliente es el promotor, el ayuntamiento, y parece que ellos ya saben qué es lo que hay que hacer, pero si luego no van a usarlo, como o nunca lo han usado, ¿cómo van a saberlo, no? Lo de la participación está de moda, pero a veces suena como que, bueno, que participen, pero mientras digan lo que yo pienso o, bueno, o refuercen lo que yo pienso. En cuanto me digan que hay que hacer otras cosas, pues igual mejor que dejen de participar. No sé, en la experiencia que lleváis estos años trabajando allá en el barrio y en los proyectos con la gente, ¿qué valoración haces? Bueno, porque claro, igual también mucha gente dice, bueno, pues esas cosas, los arquitectos, yo no me meto, ¿no?, en esos asuntos. No sé qué valoración hacéis de estos años de trabajo con la gente. Bueno, es verdad que hay un boom de la participación y a veces tú intentas hacer que la gente participe sobre un tema y quizá no le interesa y es muy legítimo, ¿no? Porque no todo el mundo, o sea, para realmente entregar tus miércoles a la tarde tienes que estar muy interesado en una cosa, ¿no? Para meterte ahí a trabajar al final. Pero bueno, en los casos que hemos podido hacerlo y que había realmente un interés por una comunidad, por un barrio, etcétera, por un espacio concreto, ha sido muy, muy gratificante, ¿no? En nuestro caso siempre intentamos que la participación sea vinculante, que realmente no sea algo consultivo, que vamos a preguntar a la gente, pero luego la decisión final se tome en un despacho, sino que lo que salga del proceso realmente se haga. Y también lo que intentamos es que sea una participación pedagógica, ¿no? Porque aunque la gente conoce, es experta de su espacio, de su hábitat, ¿no? Sí que hay todo un mundo ahí de posibilidades que no tienen por qué tener en la cabeza, ¿no? Y que nosotros podemos aportar mucha más información, toda la investigación que yo haría al empezar un proyecto, ¿no? Todos los referentes, todo cómo funcionan las cosas. Esto intentamos trasladarlo a un lenguaje para no técnicos, y una vez toda la gente tiene toda la información, ahí que tomen la decisión que quieren, que a veces no es la que a ti te gustaría, ¿no? Pero yo creo que es, en los casos que hemos estado involucrados, cuando había toda la información sobre la mesa, las decisiones que se tomaban eran mucho más sensatas que incluso decisiones que he visto tomar en despachos, ¿no? Y muchas veces los políticos, sobre todo, empiezan con mucho miedo de, ostras, pero ¿en serio van a opinar sobre esto? Pero a ver qué van a decidir, se van a ir a la opción más cara, se van a ir a un absurdo, ¿no? Y al final la gente es muy sensata y sabe que las cosas cuestan dinero, que tienen consecuencias, ¿no? Y quizá en alguna cosa tú hubieras ido por otro sitio, pero luego piensas, es que yo esta plaza, yo no vivo en este barrio, ¿no? ¿Por qué tengo que decidir yo cómo tiene que ser la plaza y no el que está aquí cada tarde? No sé si en estos proyectos que habéis hecho, bueno, con la participación de la gente, los vecinos del barrio, pasa como, bueno, con esos proyectos, esas obras que ves por ahí que dices, ¿a quién se le ha ocurrido esta barbaridad? ¿Qué arquitecto ha hecho esto? No sé si también esa sombra, esa sorpresa todavía, pues a pesar de que la gente participe, de que el barrio participe, todavía podemos seguir haciendo cosas de esas, barbaridades de esas, o eso ya tipo, nos libramos de eso. Tipo Calatravas, dices. Por ejemplo. Yo siempre pienso que si hubiera habido participación, hubiéramos tenido muchos menos Calatravas y parecidos, ¿no? Porque es eso, quizá en un despacho a alguien se le puede ocurrir que gastar 1.000 millones de euros es una cosa fantástica, y cuando la gente que suda para pagar sus impuestos se le plantean eso, se lo pensaría dos veces, ¿no? Y seguramente hubiera pedido muchos más informes que demostraran que realmente, o sea, eso iba a costar eso, o que cuál era el retorno, ¿no? O sea, no digo que no hubiera que no dejaría de haber grandes proyectos, pero seguramente estarían mucho más razonados, ¿no? Si fuera todo más transparente. Entre los proyectos que tenéis ahora entre manos está la borda, que tiene un nombre muy bonito, esas bordas de, bueno, de los Pirineos, también por aquí, por Euskal Herria, ¿no? De dos plantas, de madera, de piedra, pues abajo para el ganado, arriba con la... Claro, oyes la borda y dices, bueno, igual quieren montar bordas en la gran ciudad. ¿Qué esconde ese nombre tan bonito? ¿Qué es esa cooperativa? ¿Qué es La Borda? Bueno, La Borda es... ¿Y por qué el nombre? No sé si el nombre simplemente porque era bonito, bucólico... No, porque en realidad por dos motivos, ¿no? Uno es que se encuentra dentro de Sants. Sants tiene varios barrios y el proyecto de La Borda está en La Bordeta. Entonces tenía esta consonancia con el barrio. Y luego por lo que decías, ¿no? De estas construcciones que además... hay distintos tipos de borda, ¿no? También hay unos refugios más pequeños de piedra que se construyen los pastores, que al final, pues ellos lo utilizan cuando están ahí, pero cuando no están, pues pasa al siguiente y puede dormir ahí, ¿no? Y también nos gustaba este concepto, ya que, bueno, La Borda es una cooperativa de vivienda en cesión de uso, por lo tanto lo específico del proyecto es que nos centramos en el valor de uso, ¿no? En el que realmente se dé importancia al usar la vivienda y no que se pueda mercanciar con ella, que no se pueda vender, que no se pueda especular y generar dinero con el valor de cambio, ¿no? Entonces, centrarnos mucho más en realmente que tiene que dar cobijo a los que ahora tenemos que vivir allí, ¿no? Claro, quien está escuchando está pensando, ¿y qué diferencia hay con las viviendas de protección oficial, por ejemplo, que no, que también tampoco se puede especular con ellas? No sé qué diferencias, bueno, tiene. En estos días que he estado por Euskadi he descubierto que aquí es un poco distinto. En Cataluña las viviendas de protección oficial, al cabo de, creo que varía, son 20-25 años, pierden su protección y en realidad pasan al mercado libre, cosa que es un absurdo para nosotros, incomprensible, ¿no? Que el esfuerzo de la sociedad para generar vivienda asequible vaya a parar al mercado libre. Y también lo que nosotros reivindicamos es que son proyectos que nacen mucho más de la base, ¿no? Que no es una política de arriba hacia abajo de generar masas de vivienda de gente que ni siquiera sabe por qué se va a vivir a ese sitio ni tiene ningún tipo de sentimiento de por qué está allí, ¿no? Y que, sino más que se ha apuntado a una lotería, he tenido la suerte de tocarle una vivienda y que ojalá que se puede mejorar en la vida e irse a otro lado y que el resto de la sociedad tampoco lo ve casi injusto, ¿no? Porque ese está allí y yo tengo que pagar mi alquiler. Entonces, nosotros cuando nació el proyecto, que nació en Can Batlló, un recinto industrial de Barcelona que desde el 2011 los vecinos estamos recuperando, queríamos basar un modelo alternativo de vivienda más basado en la autogestión, ¿no? En realmente empoderar a la gente y que la gente tuviera decisión sobre cómo quiere vivir en su vivienda. Construimos vivienda para construir comunidad, decís, de esta cooperativa de uh-huh. La Borda, y una de las ideas es, no sé si la vida en común, tipo común, o el uso común de los espacios y de la... Claro, no sé, hemos dicho antes que es la primera, no sé si hay más experiencias de este tipo, pero claro, eso está muy bien también sobre el papel, pero claro, luego cómo garantizamos o qué idea tenéis en el momento que esas viviendas esté, cómo pensáis vivir o que se vivan ellas. Bueno, sí que hay proyectos parecidos de vivienda alternativa, de vivienda comunitaria en España, incluso de cooperativas en cesión de uso, lo que estaban en suelo privado, ¿no? La mayoría, y además históricamente también ha habido cooperativas de vivienda, lo que eran más de promoción, de que se construía y luego se vendía, y que incluso algunas también tenían algún servicio comunitario, ¿no? Y bueno, y también hay experiencias anteriores de casas ocupas, de comunas, etcétera, ¿no? En nuestro caso, es el primero, juntamente con otra pequeña promoción de 6 viviendas en el centro de Barcelona, que somos los pioneros en este proyecto, en este modelo en suelo público. Y en nuestro caso, que somos 28 unidades de convivencia, le llamamos nosotros, ¿no?, como pisos, le damos mucha importancia a la vida comunitaria, ¿no? Es un proyecto que ya hace más de 5 años que estamos gestando, por lo tanto hemos tenido tiempo de conocernos todos los que vamos a vivir ahí. Cada mes hacemos una asamblea y de hecho el fin de semana pasada estábamos todos juntos el fin de semana fuera de Barcelona para hacer grupo. Y las viviendas que se han proyectado son un poco más pequeñas de lo habitual, tienen quizá alguna cosa menos que una vivienda tradicional, y en cambio tenemos pues bastantes servicios comunitarios, ¿no? Desde lavandería hasta una cocina muy grande, aunque los pisos tienen cocina pequeña, hasta desde habitaciones de invitados hasta una azotea comunitaria, una sala polivalente, parking de bicicletas. No hemos querido ir hasta una comuna, digamos, ¿no? Porque es eso, sobre todo las viviendas sí que tienen cocina, ya incluso por un tema normativo, ¿no? Que en Cataluña una vivienda terminada tiene que tener una cocina, y aunque hubiéramos querido, no hubiéramos podido. Pero también para poder dejar la libertad de los que vamos a vivir ahí, ¿no? Todavía no hemos decidido cómo va a funcionar, pero digamos que tenemos la opción de comer comunitariamente en esta cocina comunitaria, pero también tenemos opción a la individualidad, o si este día no te apetece socializarte, pues irte a tu casa y cenar tranquilamente, ¿no? Luego hablamos de quiénes vais a vivir o quiénes pueden vivir en esa cooperativa. ¿Cómo se va a pagar? ¿Cómo se va a construir todo eso? Claro, he visto en la financiación que si préstamos a la vivienda, emisión de títulos participativos, préstamos participativos, aportaciones de socios habitantes, de socios colaboradores... ¿Cómo se paga? ¿Cuánto va a costar estas claro. casas y cómo las vais a pagar? Esto es el kit de la cuestión, ¿no? La pregunta mágica. Esto es una autopromoción, lo que significa que los 2,8, 2,9 millones de euros que va a costar el edificio tenemos que pagarlos nosotros. En países que para nosotros son referentes, como Dinamarca o Uruguay, hay bancos públicos que dan créditos blandos, ¿no? Con un interés muy bajo. Aquí no tenemos esto. Y nos hemos tenido que apañar de cualquier forma, ¿no? Hay alrededor de un 20% del coste lo pone cada unidad de convivencia, que está alrededor de unos 15.000 euros, quizá un poco más. Que sería un poco como cuando tú compras un piso y pides una hipoteca, lo que te pide el banco que adelantes, ¿no? Esto nosotros somos muy conscientes de que es una barrera, ¿no? Y que no nos gusta para nada. Y de hecho, para muchos de nosotros ha sido difícil, porque al final es vivienda de protección oficial, lo que significa que somos gente con recursos limitados, que tenemos menos de un X sueldo, ¿no? Y esperamos que en el futuro las siguientes promociones lo tengan más fácil, ya sea porque hay esta ayuda estatal o porque hay otros mecanismos, como por ejemplo que nosotros mismos podamos ir ahorrando dinero e invirtiendo en otros proyectos, etcétera. También dentro nuestro es verdad que hemos creado como grupos de ayuda mutua, ¿no? Y de hecho hay pues gente que no tenía estos 15.000 euros y gente que tenía un poco más, y entonces hemos podido crear mecanismos de soporte entre las personas. Y ahí hemos llegado todos, ¿no?, a esto, pero aún así no estamos contentos con esto, ¿no? Y quisiéramos que fuera menos. Y también, yo creo también esto demuestra que también hay un tipo de vivienda social que sigue siendo necesaria, ¿no? Que no es para las capas más bajas. O sea, creo que lo podremos conseguir algún momento. En Uruguay, por ejemplo, es así, es para realmente las clases populares. Aquí tenemos que hacer un poco de camino todavía. El resto de dinero, el resto 80%, hay una parte, también casi un 20% o quizá un poco más, que es un crédito normal. Lo único diferente es que en lugar de ir a un banco convencional, hemos ido al COP57, que es una cooperativa de crédito, que ha sido la primera vez que ha invertido en un proyecto de vivienda, ¿no? Y los hemos convencido de que se arriesguen con nosotros a esto. Luego, estamos también abiertos a préstamos participativos, que significa gente que tenga 5, 6, 7 mil euros y nos lo quiera dejar por 3, 4, 5, 10 años, pues que nos contacten, ¿no?, que entren a nuestra web y nos escriban un email, porque podemos llegar a acuerdos de, pues depende de los años que nos lo dejen, pues un 1, un 2, un 3% de interés, ¿no? Y finalmente, ahora justo a mediados de abril, el COP57 también nos va a ayudar a una emisión de títulos participativos, que significa que nosotros vamos a sacar títulos de 1.000 euros que la gente podrá comprar por 3 años, y entonces se le va a dar también un, creo que es 1,75 de interés, ¿no? Entonces es como una campaña en todos estos distintos mecanismos, ¿no?, de microfinanciación con el máximo de personas que podamos, ¿no? Nuestro intención es que el máximo de gente pueda apoyar el proyecto. Creo que esa campaña, la de Volem Ser Mil, ya hace un tiempo que, bueno, que comenzó, no sé cómo ha ido. Esto es otra idea que teníamos de captación de socios colaboradores, ¿no? De gente que simplemente quiera ser socia, que son 100 euros, que luego si algún día te vas lo recuperas. Y claro, esto todavía está muy al inicio, tenemos tantas cosas distintas que estamos lejos de los 1.000, pero sí que ha habido bastante, sobre todo amigos y familiares que nos han dado apoyo de esta forma. Y que claro, que son mecanismos que a nosotros nos van muy bien, porque al final son los que menos o cero interés tienen, ¿no? Que es, bueno, esto supongo que me lo preguntarás si no también, pero la idea es que una vez vamos a vivir allí con nuestra cuota mensual, que sería lo equivalente a un alquiler, ¿no? De hecho, equivalente a un alquiler social. Es con lo que vamos a ir devolviendo los créditos, ¿no? Poco a poco, pues hasta llegar a 30, 40, no sé cuántos más años, y tendremos que ir devolviendo todos estos mecanismos de financiación, ¿no? Si alguien nos está escuchando por ahí cerca de, bueno, en Barcelona, cerca de Sants, claro, decías 28 viviendas o unidades familiares que están ya, creo que cubiertas. Hay una lista que me ha hecho mucha gracia el nombre, lista de expectantes, sí. Creo que se llama, ¿no? Que te puedes apuntar, pues como sustituciones, diríamos, si alguien sí, se baja, ¿no? Sí, esta es la forma de entrar. O sea, el único requisito es cumplir los requisitos de vivienda de protección oficial, porque el terreno, al fin y al cabo, es del ayuntamiento y pone sus normas. Pero luego hay una lista de espera y el primero que está ahí es el que entra, ¿no? Y también así es la forma de romper la especulación, porque yo no puedo, si un día me voy, decir, no, es que va a venir mi amigo y quizá por debajo de la mano me pone ahí en la mesa 10.000 euros, ¿no? Esto no se puede hacer, simplemente el que está en la lista de espera entra. Y bueno, es una lista de espera que ya ha sido dinámica, porque ya había gente en espera que ya ha entrado, porque otros antes de empezar el proyecto ya han tenido que que salirse por distintas razones, y que nosotros también queremos que no sean gente que espera, justamente, sino que ahora ya tenemos unas 20 personas y nuestra intención es poderles ayudar a generar más vivienda de esta, ¿no? Y también por eso nosotros vamos pues por todo el territorio explicando el proyecto, porque nunca ha nacido de una intención individual de abastecernos de vivienda nosotros, sino de cambiar el modelo. Entonces, todo lo que podemos liberar, ¿no? En nuestra web, por ejemplo, están nuestros estatutos que hicimos específicamente con abogados para cumplir distintos requisitos. Pues todo este material, todo lo que podemos, lo estamos dando en abierto para que la gente pueda reproducir el modelo, ¿no? Así que estos expectantes, sí que seguramente en el tiempo habrá gente que irá entrando, pero lo ideal sería que se fueran organizando para crear nuevas promociones, ¿no? Nuevas bordas o nuevas cooperativas. Hablábamos del dinero, también de la gente que vais a vivir en esas casas. No sé si ya han comenzado las obras y hay que esperar a que llegue todo el dinero. ¿Y para cuándo tenéis pensado, pues eso, tener las llaves y hacer la inauguración de las viviendas? Empezamos la obra hace un mes y medio. Y está yendo todo muy, muy rápido, en realidad. Y esperamos, la idea es en abril que esté terminada la obra y en verano, abril 2018, y en verano poder entrar a vivir, porque luego hay unos meses de trámites, ¿no? Será una obra muy rápida también porque hemos primado mucho la sostenibilidad, entonces la estructura, a partir de la planta primera, es una planta baja de hormigón y luego las seis plantas de arriba es de madera, es madera vasca y es será el edificio más alto de madera de España. Entonces, esto nos hace que sea una construcción muy rápida, ¿no? Porque en seis semanas está toda la estructura levantada. Comenzábamos hablando de ciudades cómodas. No sé si van a ser cómodas esas viviendas. Hombre, claro, la intención es que sí, ¿no? Cómodas en el sentido, por ejemplo, de confort climático. Lo hemos diseñado todo al milímetro, ¿no? Para que consuman el mínimo y sean adecuadas para el uso humano, ¿no? Y también por todo lo vivencial, ¿no? Por todo desde no sentirte que estás viviendo solo, sino que, por ejemplo, todas las viviendas dan a un patio, una especie de corrala, decimos nosotros, en la desde que entras en tu casa no es eso que vas al ascensor, subes y entras a tu puerta, sino que la idea es que te puedas sentir acompañado y sientas que estás viviendo con gente. También la idea es que sea un proyecto intergeneracional y tenemos desde los más jóvenes, que quizás somos nosotros con 30 años, a gente que ya está jubilada y los más mayores lo dicen, ¿no? Como yo imagino viviendo aquí que cuando esté enfermo me subes la sopa pero luego a la tarde te cuido los niños, ¿no? En todo este sentido. Y luego con lo que decíamos, que también nosotros al tener viviendas más pequeñas hemos podido también comunizar muchos metros cuadrados, entonces hablamos siempre de que tenemos como lujos comunitarios, ¿no? Yo no tengo un comedor en mi casa donde poner 50 personas, pero tendría una sala polivalente que si hago la fiesta de cumpleaños puedo tener un comedor de 50 personas, ¿no? Y es algo que yo individualmente nunca hubiera podido tener, pero al ponerlo en común sí que podemos tenerlo, ¿no? Y un ejemplo de viviendas para la comunidad, de alguna manera, que si sale bien puede, ¿no? Puede extenderse. Esta es la idea y de hecho sería un fracaso si se queda como un caso único, ¿no? Por suerte ahora en Barcelona también hay un concurso del ayuntamiento que intenta replicar esto de forma más o menos parecida con 7 solares y también hay muchos, tanto ayuntamientos como grupos que están interesados, ¿no? Ayer estaba en Donosti con dos grupos que quieren crear algo parecido. Un compañero mío estaba en Herrentería hace 2 semanas, por Cataluña hay un montón, en Zaragoza, Madrid, en Galicia, o sea que por suerte parece que se va a contagiar la cosa. Y ya la última, hablábamos de esas viviendas, de la comodidad, de los sueños de los arquitectos. No sé en qué parte de esta borda cumple tus sueños como arquitecto, el lugar donde te gustaría vivir, qué te has quedado o qué más te hubiera gustado que tuviera. Yo creo que está muy cerca, ¿no? De lo que me imaginaba por todo esto, por todo lo que realmente es de comunidad. También tenemos mucha suerte y el edificio está muy bien situado dentro del recinto industrial de Can Batlló, que es un espacio muy único, enfrente de un parque fantástico y la vivienda además. Para mí también es un modelo que es muy cercano a lo que yo me imagino de una vivienda, ¿no? Una vivienda flexible, una vivienda no jerárquica, no tradicional, sino que realmente se puede ir adaptando a las distintas tipos de vida que vamos a utilizarla, ¿no? Ahora solo falta que los vecinos y las vecinas se lleven bien. Sí, por suerte ya lo hemos practicado un tiempo, ¿no? En vivir, ahora sí, tendremos que ver la convivencia real. Porque dice el proverbio saharaui, antes de elegir la casa, elige al vecino o a la vecina. Pues entonces hemos ido en el camino correcto. Pues muchas gracias, Carlas, y mucha suerte con esta borda, y ya estaremos atentos a esa inauguración. Muchas gracias. Agur, chao. Tiempo de fiesta el que tenemos por delante, música de fiesta para despedir este Mar de Fueguitos con Esne Belcha, con esta canción en la que invitan a salir a la fiesta, a salir a la fiesta, a salir en euskera, dale al euskera, dale el euskera al pueblo del mañana. De fiesta nos vamos, regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fueguitos. Ser felices, divertidos, agur. Gizarteari, yeah.